Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Ya sabemos que este programa Made in Metal tú lo puedes escuchar a cualquier hora del día y de la noche. Y espero que estés aquí porque este sea un programa que te guste. O a lo mejor lo estás descubriendo con esta, que para ti es la primera emisión, pero para nosotros es sencillamente la emisión número 279. Yo soy Tony González y este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. También en Telegram, aunque en Telegram estamos comenzando. Y nada más te voy a decir, hoy te voy a poner, va a haber hoy en este programa una gran fuerza de bandas españolas, pero no esperes las bandas españolas más populares, las que salen en las revistas como tradicionalmente ocurre desde hace años, no, y tendremos algunas que otras sorpresillas. Vamos para allá, vamos ya a comenzar con la música, que es el principal motivo de este programa. Vamos para allá. La primera banda que te voy a presentar es Crowns of Shepherds. El disco es How to Stop a Plague del año 2021. Contarte que en este programa vamos a tener poco del 2022 y bastante 2021 y posiblemente 2020. Vamos a ver. El caso es que aquí con Crowns of Shepherds nos enfrentamos a una banda que se define como de metal alternativo. A propósito, han elegido una producción algo turbia que recuerda por momentos a algunos discos de Marilyn Manson o Ministry, donde la voz está arropada por la música y hay multitud de efectos sonoros que también nos harán pensar en la música ambient. Las guitarras suenan con fuerza, pero no es el tipo de producción que refuerza las paredes de cuerdas. Muchos de los riffs son complejos y semejan los de otras agrupaciones de metal progresivo moderno. El trabajo coral es interesante, utilizado con diversas tesituras. Una de las más atractivas en lo personal es la de Unity, que es la canción que vamos a escuchar. Y vamos a ver si a ti te gusta esta banda, Crowns of Shepherds. Let's go away. banda que te traigo es una banda cubana que se llama Claim. Ellos han sacado, la compañía le ha sacado un maxi single, por decirlo de alguna manera, van a sacar un EP. Y hablando de la compañía, quiero contarte que esta compañía es una compañía, no sé yo muy bien de dónde es, si son alemanes, son europeos, es Green Bronto Records, quienes han sacado primero el single The Call, después un little video y también va a sacar un disco. Se llama, la persona que me hizo llegar la música es Stefan Santak de Green Bronto Records. Y como saben que yo soy cubano, pues aquí me mandan a una banda cubana. Esta banda, yo cuando viví en Cuba, recuerdo haberlos visto alguna vez en directo, pero realmente era cuando ellos comenzaban, porque es una banda relativamente joven. Vamos a escuchar esta canción, que es la primera canción que presentan, que es The Call. Time for war. metal, mucha música y muy buena. Ahora vamos a tener un momento progresivo aquí en el programa. Lo vamos a tener porque lo que estás escuchando ya de nuevo es el disco Troika del año 2022 de un trío formado por De Virgilio, Morse y Jennings. Durante el confinamiento, Neal Morse escribió algunas canciones que necesitaban otras voces para ser llevadas al estudio. Primero pensó en algunos vocalistas, pero luego repasó que mejor que fueran también compositores y aportaran sus ideas. En la Navidad del año 2020, Morse tanteó a Ross Jennings, el guitarrista de Haken. Creo yo que es el guitarrista de Haken, pero como lo bien que canta, es el vocalista, quien aceptó sin dilación. Claro, como no iba a ser de otra manera si te llama Neal Morse. Imagínate que tú eres un músico y estás ahí tranquilo en tu casa y suena el teléfono y es Neal Morse a correr. Y el tercero fue su colega en Spot Bear, el batería Nick De Virgilio. Sus palabras abren un camino que se aprecia con claridad en el disco y que dice, lo voy a citar: a veces cuando estábamos de gira con Spot Bear, solíamos cantar en el autobús de gira algunas canciones de Crosby, Stills & Nash y algo de The Beatles. Pues sí, aquí esto, como ya estuve viendo alguna de las opiniones por ahí en las redes sociales, decía alguien que estos son los Crosby, Stills & Nash del progresivo, y realmente tal parece que es así. Han hecho un trabajo vocal espectacular. Quiero comentarte que entrevistamos a Nick De Virgilio, cuya entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube. Es la segunda vez que hablamos con él. Resulta una persona súper amable y magnífico, además de ser un batería espectacular, y está siendo un cantante impresionante. Y quiero comentarte que en la entrevista yo le confieso que yo tengo la preocupación de que en algún momento él deje la batería y ya pase a ser simplemente un cantante, algo que es, por ejemplo, lo que Dean Castronovo, otro que es un batería espectacular, está queriendo hacer. Dean Castronovo está queriendo ser ya cantante, no batería. Y Nick De Virgilio, que está cantando tan bien, pues yo tengo la duda de que en cualquier momento deje el instrumento. Así que lo que él me dijo, para eso tienes que ir allí a nuestro canal de YouTube Made in Metal y saber qué es lo que él confiesa con relación al canto. Vamos a escuchar la canción más rockera de este disco, que se llama Second Hand Song. Es un disco que no es para los amantes del metal, para los amantes del metal progresivo, que conozcan a estos músicos, sí. Y para los amantes de la música en general, por supuesto, porque es un disco precioso. Así que yo te propongo que, si es así, escuches el disco Troika al completo y vamos a escuchar Second Hand Song. All night. Que estamos hablando de progresivo, como te decía que este iba a ser un momento de progresivo, vamos a recuperar el disco de The Neal Morse Band del año 2021, Innocence and Danger. Y como había leído acerca de este disco, adaptarse, evolucionar o morir. Y si tenemos en cuenta el historial musical de la dupla de Neal Morse y Mike Portnoy, el dúo viene incesantemente lanzando material tras material, donde no nos sorprende, porque como leía también una entrevista con Peter Treguavas en la revista DC Rock, y comentarte que una entrevista con Peter Treguavas a propósito del nuevo disco de Marillion también la puedes ver en nuestro canal de YouTube, comentarte que decía Peter Treguavas que él estaba asombrado de cómo el Mike Portnoy podía trabajar todo eso, que a mí me parece, o sea, que a él le parecía que Portnoy estaba clonado y que había dos o tres Mike Portnoy, y realmente es un tipo incansable. Bueno, el caso es que él, cuando estaba la cuarentena andando, en el año 2020, Neal sacó Sola Gratia. El comienzo del 2021 trajo el tan ansiado regreso del supergrupo Transatlantic con el mastodóntico The Absolute Universe, pero sabemos que hay un eslabón faltante en esta cadena de progresiones emotivas, llamado The Neal Morse Band, que tras un rebautice oficial, donde ahora se llama NMB, finalmente sale a la luz su tan esperado cuarto disco Innocence and Danger, todo un testimonio a la longevidad y consistencia de estos increíbles músicos. Yo te voy a poner, hay una canción que se llama Bridge Over Troubled Waters, y yo recuerdo que hay una canción de los 60 de Simon and Garfunkel que se llama así, Bridge Over Troubled Waters, es lo que estás escuchando de fondo, pero tiene una introducción de teclados que te dejé ahí un poquito y realmente no me sonaba al clásico de Paul, de Simon and Garfunkel, sorry. Y entonces vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, que entra en el territorio del rock más clásico, que es Another Story to Tell. You go through. Experimental. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Hola, ¿qué tal? Saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa que lo hace posible cada vez que se le requiere. Agradecidísimo. Se siguen sumando bandas a este proyecto. Hoy os voy a presentar... Experimento Milgram, una formación, intuimos que madrileña, de la cual sí que no sabemos cuáles son sus componentes porque salen a tocar en sus directos con una bolsa de papel en la cabeza. De reciente formación, apenas llevan publicados 5 sencillos, del cual escuchamos este, Quiero Bailar. Ya sabes que si quieres conocer más temas, más historia de esta banda, aunque sea muy, muy reciente, solamente tienes que entrar en asaltomataradiorock.com, buscar bandas asociadas y ahí encontrarás toda la información de esta, de Experimento Milgram y de todas las demás que ya se han unido a este proyecto. Experimento Milgram, quiero bailar. Soñar despierto. vamos con otro disco del año 2022, que es el disco de Le Flam, que se llama Ahora. Le Flam es un power trio de Madrid que ha decidido sacar su disco debut en medio de la incertidumbre pandémica, pero ha hecho bien y han hecho lo mismo que otros centenares de bandas. La creación no cree ni en la enfermedad ni en la muerte, y ahora es mejor o peor que cualquier otro momento. La banda adelantó dos singles que nos hicieron pensar que su disco sería más melódico, pero además de Del Revés y Creces, que cierra con una orgía guitarrera, nos encontramos piezas que, al igual que las que han adelantado, tienen muy buenas armonías vocales. Es algo difícil de conseguir tratándose de un trío. Y entonces, antes que el disco saliera en febrero, sacaron un tercer single que es la canción, para mí es la canción más enérgica del disco, aunque se llame Canción de Amor, que es la que te voy a poner. Salió el disco en febrero y ellos tienen concierto en Madrid en la sala Moby Dick. No sé si acaba de pasar el concierto o si faltan unos días, pero es una banda que realmente vale la pena ver. Vamos a escuchar Canción de Amor. Saltar al barro y caer de pie. Quiero que vuelvas a romper la voz y estar contigo hasta que salga el sol. Este es un tiempo para reiniciar, poner en orden la casualidad, mirar al cielo y echar a correr. Feliz de estar en este tren. No me rindo, aunque cambie el viento. Suelo estar en movimiento. Oh, oh, oh. Quiero conservar en una canción de amor esta dulce sensación. Se parte en dos la vida, estoy acostumbrado, llévame. Soy como un mono en el gran bambú, estaré listo cuando llegues tú. Made in Metal con Tony González. sigo hablando de YouTube. En el año 2000, a ver, ¿será en el 2020 o en el 2021? No recuerdo, en el año 2021 te voy a poner, estuvimos entrevistando a Udo Dir Snyder a propósito de su disco en directo en Bulgaria, que creo que fue uno de los pocos, para no decirte, el único disco en directo que se grabó en medio de la pandemia. Y en esa entrevista él decía que ya tenía ya el disco nuevo medio adelantado. Efectivamente, y el disco nuevo que salió en el año 2021, Game Over, sorprendió gratamente. Lo primero, no porque sea un disco de puro heavy metal teutón, muy asociado a su antigua banda Acept, que casi siempre sigue estando presente en sus composiciones, sino la duración de Game Over, que contiene nada menos que 15 canciones con una duración de 1 hora y 10 minutos, que alguna gente piensa, y he leído algunas críticas que dicen, en mi opinión yo hubiera recortado y hubiera dejado fuera 5 o 6 para un próximo trabajo o quizás un 9 EP, pero no, yo creo que los discos tienen que tener el tamaño que su creador considere que tiene que tener. Y yo te pongo un ejemplo, el Operation Mindcrime de Queenreich. Ese disco dura 1 hora. ¿Ustedes se imaginan que le falta una canción al Operation Mindcrime? Entonces, ¿por qué carajo le tiene que faltar una canción al Game Over de Udo? No. Es Udo un enorme artista con corazón de metal que nos sigue dando alegrías a pesar de sus años, que tampoco es que sea muy viejo. Es un niño Udo y tiene una salud de hierro. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Prophecy. In my pride for a way of dreaming. see me dying now. Give me no choice. Y ahora lo que ya estás escuchando es el segundo disco de esta banda que se llama Black Heart. El disco es The Wrath of God, es del año 2021, como te decía. Y quiero contarte que esta banda es española, pero ahora cuando yo empiece a hablarte de Tim Reaper Owens, tú vas a decir, bueno, ¿qué pinta Tim Reaper Owens aquí? Pues sí, pinta mucho y muy bien. Tim Reaper Owens es un intranquilo vocalista que es requerido para trabajar con múltiples formaciones aparte de las que él mismo ha formado o formado parte, porque es parte de su destino, como KK Priest y The Three Tremors. Pero ¿cómo tú reaccionarías si supieras que Owens canta en el nuevo disco de la banda española Black Hearts? Yo no sé si decirle españoles o vascos, creo que son del País Vasco, y a los vascos, todos los que no somos españoles sabemos, y hasta muchos españoles, que no les gusta que le digan españoles. Pues yo, queridos amigos de Black Heart, te voy a decir como tú quieras que te digan, pero lo importante es que ustedes son Black Heart. Los músicos Alex Hernández y Asier Larrea, guitarra y batería, formaron esta banda hace varios años y en el año 2017 consideraron que estaban listos para grabar su primer disco, al cual titularon Black Heart. Es un disco que yo conservo porque me gusta muchísimo. Salió con Sliptilk Records, una discográfica europea. Es un disco bastante diferente a este que sale ahora, aunque tiene sus puntos en común, entre ellos la calidad, la intensidad de la propuesta y la fuerza de la música. Es un disco sorprendente de heavy metal de corte tradicional, pero con sonoridades modernas. Vamos a escuchar entonces la canción título de Wrath of God, que es donde canta Reaper Owens. Obviamente, el vocalista de Black Heart no suena como Reaper Owens, pero suena muy bien. Pero escogí la de Reaper Owens porque saben que Reaper Owens es magnífico cantante. Así que vamos a escuchar esta pieza de Wrath of God. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Ahora lo que te traemos es el cuarto disco de Max Pi, que se llama Passengers, es del año 2021. Nosotros conocimos a esta banda en el año 2015 con Odd Memories, y una vez más las huestes del vocalista Tony Carlino se lanzan a demostrar su valía con un disco plagado de power metal progresivo. Este es su cuarto lanzamiento, como te decía, y hace mucho tiempo de su disco anterior, y nos resultará difícil comparar, en mi caso haciendo uso de la memoria, pero es de los grupos que desde su primera pista ya lo pone todo en el asador. La primera pista tiene dos títulos, ¿no? Es como una introducción y el título. No la dividieron en el CD, sino que la ponen junto. Y se titula Ignition y A Thousand and One Life, Mil y Una Vidas. Tú cuando escuchas esta canción, mira, si esta canción no te gusta, ya apaga. Porque lo demás es más o menos igual. Y si te gusta, todo está dicho. Crees que nada podrá superar esta magistral entrada, pero sí lo supera. Hay montones de canciones magistrales. Vamos a escuchar este disco Passengers de la banda Max Pi, y la canción es Ignition, A Thousand and One Life. Magnífico grupo. We'll be right back. Y otro de los magníficos grupos es Épica. Épica no se han quedado quietos durante la pandemia. Ha sido uno de los primeros grupos que ha salido a girar incluso por los Estados Unidos. Y ellos han sacado el Omega Alive del año 2021. Dicen por ahí que es uno de los mejores discos de metal sinfónico que se han podido escuchar este año. Así que yo no sé qué decirte. El caso es que yo sí te puedo decir que la banda estuvo casi 5 años sin sacar disco, pero sacaron el Omega, y el Omega es un disco espectacular. La banda indudablemente es una de las mejores del estilo. Siempre ponen mucho empeño en el apartado visual de sus discos y eso lo trasladan a sus puestas en escena. Debido a esto último, el hecho de que anunciara su regreso a los escenarios a través de un concierto virtual transmitido desde su página web, el que llevaría por nombre Omega Live, y sirve para promocionar este último lanzamiento y por fin escuchar algunas de las canciones en directo. La banda, antes de que se viera, prometió hacer un gran show anunciando que ha tenido una producción enorme con una gran puesta en escena y grandes sorpresas a nivel audiovisual. Fue un gran escenario, tres niveles de escenario. En el primero estaba Simón cantando junto a Mark e Isaac en la guitarra. En el segundo era Arjen en la batería al medio, con Cohen y Rob a ambos lados. Y en el último nivel iban a aparecer diversos artistas, en la mayoría bailarines, y algo que no creo que se vea en directo en breve tiempo va a ser todo eso. Así que si te perdiste ese concierto, yo te cuento que yo me lo perdí, lo tuve que buscar después. Pues nada, te lo recuerdo con una canción de este disco, Omega Alive, que es una de las canciones que a mí me gusta mucho, que es Unchained Utopia. Vamos a escuchar. Made in Metal con Tony González. Y hará unos 10 minutos yo te presentaba una banda que se llama Max Pie, y ahora hay una banda que comienza con un nombre similar, que es Matt Rovers, que es del año 2021. Lo que vamos a escuchar, Times of Revelation, es el segundo disco de Matt Rovers, una banda que ha querido hacer la mejor música rock que pueda salir de sus manos sin que haya etiquetas de por medio. Sin embargo, tú sabes que no podemos vivir sin etiquetas, por lo que han sido los críticos quienes se han encargado de decir que se trata de un grupo que hace hard rock, rock progresivo, blues rock y quizás haya algo más. Yo diría que classic rock, que es algo más general. Lo que sí es indudable es que se trata de cuatro músicos muy buenos que por momentos nos recordarán a Dry River, y como ellos, Matt Rovers son españoles. La hoja promocional dice que este es un disco más rockero, más variado, más pesado, más espacial, más técnico, más bluesero, más ambicioso. Y de ahí que pensemos que es una banda de corte clásico, porque más que encasillarse como hacen miles de bandas jóvenes, ellos lo que buscan es expandirse y hacer de cada canción algo diferente. Vamos a escuchar una canción que se llama Revelation. A mí no me gusta del todo la producción, pero mira, cada cual produce como puede y masteriza como puede. Y a lo mejor lo han hecho a propósito para que esta música tenga ese sonido más bien clasicón. Vamos a escuchar la canción, es Revelation. como te comentaba, aquí vamos a tener a varias bandas españolas en el programa de hoy. Lo que estás escuchando ya es Sin La Cruz, quienes han sacado su nuevo disco titulado Okami, que es del año 2021. Cuando ellos sacaron su segundo disco, Dead Bullet for a Forajido, y años después cuando escuchamos Malice Murder, notamos el cambio. Yo no les voy a hablar de evolución porque ya el Dead Bullet for a Forajido era un tremendo disco. Esto no es una evolución musical que ocurre porque las influencias externas e internas vayan marcando la banda, ¿no? Es un cambio porque los músicos de manera consciente deciden tomar un nuevo camino, y aquí está el sentido futurista o de ciencia ficción, como lo quieran llamar, de Okami. Quien me manda siempre la información es la vocalista Patricia Pons, que nunca he podido conocer en persona, pero estoy ansioso y me gustaría muchísimo poderla conocer en algún momento en persona. Ella es el centro de este disco, modulando un amplio registro vocal que va del gutural a la limpieza sin esfuerzo aparente. La temática del disco es un concepto de ciencia ficción en la que Okami es un arma letal creada por humanos que decide hacer sus confesiones finales. De ahí salen las letras del disco, que te será fácil seguir si conoces bien el inglés, si no, para eso está la música. Y contarte que Sin La Cruz, si ellos estuvieran en Canadá, serían como Voivod y tendrían una inmensa cantidad de fans, pero como están en España, en la zona de la costa mediterránea, pues siguen teniendo una cantidad de fans, pero no sé si eso repercute, aunque tenían programada una gira por los Estados Unidos que espero que se dé. Vamos a escuchar la pieza que es Lost in the Universe.

armas medievales como catapultas, espadas, escudos y todas esas cuestiones antiguas. No, Catapult es una tienda de comida donde tú vas a comprar comida, pero no para ti. Tú vas a comprar comida para que ellos la entreguen a tus familiares en Cuba. ¿Cómo está la situación en Cuba? De desastrosa, una crisis profundísima, inmensa. Una falta de dinero, una inflación galopante que tiene loco al 98% de la población, que están inventando tiendas para que sus familiares compren comida y se la manden. Ya no solamente le tienes que comprar el saldo del teléfono, porque todos los teléfonos, bueno, la gran mayoría de los teléfonos en Cuba son prepago, o sea que si tú no pagas por adelantado, a ti no te dan servicio. Y ahora no solamente hay que pagarle porque no les alcance el salario para pagar ese teléfono, sino que también hay que pagarle comida y mandarles la comida, y la comida se la mandan a su casa. Y ahora estaba viendo que dice que hay descuentos, y tú te pones a ver los descuentos y ahora te voy a contar. Uno de los descuentos es una caja de dos piernas de cerdo de entre 22 y 24 kilogramos, que está rebajado de $164 a $141. ¿Saben ustedes cuánto es el salario real en estos momentos de un cubano? $50 mensuales. Así que, ¿cómo te vas a comprar dos piernas de cerdo a $141? Es que incluso si te compras, te pones de acuerdo con alguien y te compras una pierna de cerdo, tú y otro el otro, y la pagan entre los dos, sería $70, mucho más que lo que ganas en un mes. Y te preguntas, ¿y para qué quieres tú una pierna de cerdo? ¿Por qué no compras un kilo de cerdo? Bueno, sencillamente porque no te venden un kilo de cerdo. Así que nada, a ver, yo estoy, mira, Café Montecristo, que es un café cubano, 250 gramos, que saben que 250 gramos es un cuarto de kilogramo, un cuarto de kilogramo de café vale 10 euros. Los que están aquí, los que me escuchan de España, a ver, ¿cuánto ustedes creen que vale un cuarto de kilogramo de café en España? Y vamos a ver, que esto estaba muy bien. El helado, quieres comprar helado, ¿no? No te venden una tarrina de medio litro, no te venden ni una tarrina de un litro. No, te venden una tarrina de 10 litros de helados. O sea que si tú compras 10 litros de helado, en tu congelador no sé si te cabrán 10 litros de helado. Y si te caben es porque no tienes más comida. Así que nada, el problema, voy, candela, y entonces entregar, que te lo lleven a la casa, cuesta $9, y esta tarrina de 10 litros cuesta $53. Así que ya ustedes saben, esta es una tienda del gobierno cubano que le cobra así a los trabajadores del pueblo cubano. Así que ya saben, los amigos de izquierda, ya saben, viva la izquierda, el socialismo, la revolución y todo lo demás que ustedes quieran. Pero con estos precios, ¿por qué defienden lo indefendible? Nada, este va a ser el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Porque como dice Gorky Ávila de Porno para Ricardo, a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros. Así que vamos a la música, que es el momento esencial y la razón fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y otra banda española que te traigo es The Buzos, quienes sacaron en el año 2021 20. No es que sea su disco número 20, es que cumplían 20 años de carrera y lo celebraron con un disco que, después de romperse mucho la cabeza para ver qué título le ponían, lo han inscrito en el registro civil como 20. Eso sí, nada de grabar material fresco, sino desempolvar 10 de las canciones que menos le gustaron a ellos y hacer esta recopilación que demuestra dos cosas que son casi categorías filosóficas si hablamos de esta banda. La primera es que han ido cambiando ligeramente durante todos estos años, pero manteniendo el sonido AC/DC. Y la segunda, que aunque hay ciertos cambios con el inevitable paso de los años, la alegría y la diversión se mantienen. ¿Cómo es eso de que son las canciones que menos le gustaron? Pues sí, porque algunos temas son inéditos o de discos anteriores que no fueron editados nunca de manera oficial. O sea, las canciones que tenían guardadas ahí en los cajones y que ahora aderezan con unas colaboraciones de lujo, músicos hermanos que no han dudado en sumarse a este vigésimo aniversario. Además, se han hecho un documental que nos cuenta cómo han sido estos 20 años de rock y lo que les queda por delante. Así que si quieres, ve y busca el documental en YouTube, 20 años de rock de The Buzos. Y mientras tanto, vamos a escuchar una canción que se llama The Last Time I Fought. Y seguimos en la madre patria. Y esto que estás escuchando ya de fondo es Infamia, con su disco también del año 2021, Crisálida. Nosotros esperábamos el nuevo disco de Infamia con alegría. Yo les confieso que es una banda maravillosa y talentosa, y lo reconozco, aunque no esté de acuerdo con algunos posts en sus redes sociales y luego de escuchar el disco con algunos enfoques de sus letras. Ojo, no en el contenido de las letras, sino el enfoque. Esto lo comento de inicio porque no hablaré más del tema, que es muy subjetivo, sino de la parte objetiva. Y la parte objetiva es que Infame ha hecho un disco del cual sentirse orgullosos. Ellos deberían estar orgullosos. Es su sexto trabajo discográfico y los muestra en plena actualidad musical y lírica. Ellos mismos definen que sus canciones tienen una temática social y reivindicativa, y una pieza como Por la Igualdad, con la que abren, ya marca el camino, abriendo una brecha ancha que continuará durante todo el CD. Esta es la canción que vamos a escuchar, Por la Igualdad. Y nada, vamos a escucharla, porque yo te iba a volver a hablar de las redes sociales y demás y demás, pero no. Para eso está Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Nosotros vamos a escuchar Por la Igualdad del disco Crisálida de Infamia. ¡Gracias! volvemos y seguimos y estamos aquí en la península. Y te cuento que uno de los guitarristas y uno de los músicos que yo más aprecio aquí, que le tengo tremendo aprecio y cariño, es Jorge Salán. Él sacó El cielo es lodo en el año 2021 a finales, un disco de contrastes y amplitud, donde Jorge creo que ha prestado más atención a las letras que en discos anteriores. Comienzan con la canción título y los versos nos llaman la atención, pero es el solo de guitarra el que realmente apabulla, con una entrada con neoclásica que pronto irá cambiando usando unos efectos muy peculiares. El cielo es lodo es el segundo disco de estudio de Jorge en menos de un año, tras Tempus, que se editó en noviembre del año 2020. De no ser por la pandemia, Jorge Salán estaría girando por todo el mundo con los proyectos a los que pertenece, donde destaca el del vocalista Jeff Scott Soto, pero el confinamiento le ha dado un momento para poder escribir sus propias canciones. De hecho, no pudo estar ahora en el crucero en el cual estuvo Jeff Scott Soto, y yo lo siento por él, por Jeff Scott Soto, que tiene tremendo respaldo. Y no, bueno, pero no pudo ir, ¿qué le vamos a hacer? También tiene otra canción que se llama Has Matado el Rock, que es una letra que nos deja intranquilo y que yo me gustaría saber a quién estará dedicado, pero lo que vamos a escuchar es Patrulla. En Patrulla él musicaliza un texto del escritor Manuel Vicent y el resultado es espectacular y la historia es asombrosa. Yo he escogido esta canción no por el solo de guitarra, sino por la historia que nos cuenta Jorge Salán, o sea, que nos cuenta Manuel Vicent, pero en la voz de Jorge Salán. Así que vamos a escuchar esta pieza que se llama Patrulla. Y espero que te guste. La mujer cruzaba la calle y él salió disparado, arrebatando su bolso y su mirada en remolinos de nieve. El joven chacal escarbó su botín y eligió el corazón. El resto se deshizo entre hierros aparcados. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, abrazando a su presa en los ritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. Esa noche que le habían asaltado, mientras el chacal bajaba la mirada a su plato de sopa, su padre implantaba el orden en la calle a bastonazos, bajo linternas rojas de patrulla justiciera. Cargó su botín y eligió el corazón, jadeando en un banco con su pulso acelerado. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, gritando voces aisladas en los ritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. El padre repartiendo justicia se topó con un muchacho tirado en la acera, al que apaleó hasta descubrir quién era. ¡No! Ahora sí, queridos amigos, ya nos despedimos. Este ha sido Made in Metal. Yo soy Tony González. Espero que te haya gustado. Y nos vemos aquí la próxima semana. Sigue disfrutando de buena música en esta emisora. Chao.